Mexicanos cambian consumo para que rinda el gasto. Por Fabián Girardelli. Frente a una elevación de precios, el tipo de consumo en los hogares mexicanos está teniendo cambios que las marcas deben considerar para no dejar de vender. Hasta ahora, hemos tenido un año con señales macroeconómicas encontradas. Aunque para todos es claro que el país no crecerá lo esperado, no se tiene plena claridad sobre qué tan saludable está nuestra economía. El PIB del segundo trimestre fue menor al esperado. El nivel de confianza de los consumidores sigue deprimido y menor al nivel de confianza del año pasado, y aunque en términos de inflación no hay grandes problemas, muchas categorías o gastos regulares de los hogares mexicanos se han incrementado en precios de manera importante, ya sea por la reforma hacendaria o por otro tipo de incrementos. Profundicemos entonces en el gasto de los hogares mexicanos. El mismo dinero que se tenía un año atrás es el que se tiene hoy para gastar. Los hogares, para poder hacer rendir su dinero, están haciendo cambios en el tipo de marcas que compran, para lograr enfrentar los nuevos niveles de precios en más de 20 categorías que compran regularmente. Están buscando precios más económicos, en algunas categorías no grabadas como cuidado del hogar y cuidado personal, donde además de comprar más barato, están llevando más productos en oferta, incluso están llevando mayor proporción de productos a granel. En alimentos, bebidas y alimentos para mascotas, están gastando más, pero es principalmente por el incremento en precios, no porque estén aumentando el volumen de su consumo. El canal tradicional, tienditas de la esquina, ha ganado importancia en el gasto de los hogares, ya que gran parte de las categorías grabadas, por ejemplo, refrescos, botanas e incluso alimentos para mascotas, representan casi la mitad de su facturación. Es importante destacar que ganan participación las tienditas en cuanto a gasto, pero este incremento solo es el reflejo de los nuevos precios de las categorías, puesto que el canal no está vendiendo más volumen en sus categorías. Por lo mismo, autoservicios están perdiendo participación, incluso en periodos promocionales muy propios de este canal. Aunque el porcentaje de lo que se compra en promoción ha incrementado en todos los canastos durante el mes de junio, cada vez inicia antes la época promocional, esta actividad no logró que ganara participación en el canal de autoservicios. Marcas premium son las que más se buscan en oferta, seguidas de las marcas de precio promedio, así como los tamaños medianos y grandes. En Noreste y Valle de México son las regiones que contribuyen con el crecimiento de las promociones en autoservicios. Sin duda, esta tendencia de buscar mejores opciones de desembolso será una constante para los hogares que tienen que cambiar su forma de comprar para satisfacer las necesidades de la familia. Opciones más accesibles pueden ser clave para muchos fabricantes, más allá de muchas promociones que desvalorizan a las marcas. Hay que ser empáticos con los shoppers, que están reaccionando como lo han hecho en épocas recesivas, aunque los indicadores económicos no muestren que estemos en una crisis. Puedes encontrar este artículo en su fuente original en www.altonivel.com.mx.